los días van tan rápidos que no los ves. No sé jugar sin trampas a este juego, amor. Oh, oh, oh. Desesperado por encontrarte, busco un camino para olvidarte. Es que esa noche que vos te fuiste, me desbordaron las cicatrices.